reflejar y dejarle a la gente que se va sumando a este bendito pueblo, bendita comarca tan bonita, que es una postal. Realmente ayer yo miraba el Piltriquitrón y es una postal hermosa. Y bueno, con sus historias, con sus sinsabores, con sus fracasos, con sus aciertos, es nuestro pueblo. Y por lo tanto nosotros queremos de alguna manera brindarle a la gente ese conocimiento que algunos pobladores un poquito más viejos que nosotros han ido cosechando a lo largo de sus vidas aquí. Algunos que llegaron, otros que nacieron y algunos que vinieron muy, muy jóvenes van a estar aquí en lo posible. Algunos ya se fueron, lamentablemente, pero quedan muchos de los cuales vamos a rescatar alguna de las historias de nuestra comarca. Hacemos una pausa musical para, si nos acomodamos, pues presentamos nuestro invitado de este primer programa. Es una sorpresa. Pero, por supuesto, no, a lo mejor para la gente de la Bolsón, no. No. La gente de Bolsón, de Bolsón de antes, como se suele decir. Vamos a tratar de tener unas pausas musicales para no atorarlo de palabras, y de paso vamos a ir acompañándolo con reflexiones que tienen que ver cuáles son las pretensiones de un programa como este, en el que no vamos a hacer historias, no pretendemos venir a contarle, no somos historiadores, simplemente somos personas preocupadas para que las cosas que nos incumben. Sí, vamos a reflejar a través del medio de esta FM que nos dio la posibilidad las historias que han ido aconteciendo, simplemente eso, sin entrar en detalle. Y nos está acompañando el Chango Espasiuk, también él un gringo, ¿no? Creo que a lo largo de estos programas la propuesta es acompañarlo de 10 a 12 en esta franja horaria de esta emisora Goga, en el 103.5. La idea es, decía que la música nos acompañe como hacemos simplemente cuando estamos en casa, ¿no? De hecho, estamos compartiendo un mate amargo aquí con Raúl y nuestro invitado, que ya vamos a develar la incógnita de quién se trata. Y la música simplemente va a ser ese vehículo que nos va a alegrar o nos va a hacer evocar también desde, desde su origen a todo lo que tiene que ver con nuestros recuerdos. Raúl, sí. Te dejo con nuestro invitado. No, yo antes de presentarlo al invitado, quiero hacerles llegar a todos aquellos que posiblemente nos estén escuchando, que todo aquel que tenga una inquietud de revisionismo, de historia, de nuestra comarca, de nuestro pueblo, sea de Lago Puelo, de Puyén, del Hoyo, de Bolsón, que lo haga llegar, que haga llegar su inquietud, y nosotros por ahí, si bien no lo podemos ir a visitar, bueno, lo hacemos venir, lo hacemos, le hacemos la entrevista aquí o vamos a su casa. Jorge, vos de esto conocés un montón, así que... Sí, en unos minutos vamos a estar, a medida que nos vamos familiarizando con todo este lenguaje radial, vamos reencontrándonos con esto. Lo que vamos a hacer es invitar a esta gente interesada en aportar sus testimonios o simplemente en hacer los ajustes que la historia va requiriendo a medida que vamos charlando con los invitados. Les vamos a dar las vías de comunicación, teléfonos, correos, sitios, para que en este mundo tan moderno en el que hay tantas posibilidades de comunicarse con una emisora como es esta, lo haga. Pero ahora... Sí, casualmente anoche hablaba con gente de Santa Cruz, que hoy nos van a estar sintonizando a partir de las 10, desde Río Gallegos y Río Turbio. Así que un abrazo grande y por supuesto que nos llega, anoche nos deseaban suerte. Así que bueno, si nos están escuchando, que les guste la historia que va a contar nuestro amigo hoy, que ¿por qué lo hemos invitado a este señor? Y porque tiene que ver con los medios de comunicación, simplemente eso, por eso queríamos tener este punto de partida. Carlos Gatica. Carlos Gatica es un señor que vino desde muy joven aquí a Bolsón. Carlito, buenos días. Buen día. Raúl, te llamo, ¿no? Sí. Bueno, con Jorge hemos hablado un montón de veces con respecto a que teníamos ganas de hacer esto y bueno, hoy están haciendo. Hoy es un parto feliz, por suerte. Así que, Carlitos, ¿en qué año llegaste a Bolsón? El 13 de enero de 1960. Ajá. A mediodía llegué, a las 12 del día. ¿Y tu función era? Como guardahilo. ¿Qué es guardahilo? Guardahilo es la persona que cuida la línea, como es un cable de luz que se hace de un... Antes el telégrafo se hacía así, de pueblo a pueblo. No había equipo de radio. Era la Morse. Ajá. Que era un aparatito que se estudiaba, punto y raya, y era como si estuviéramos los dos conversando. Cuando lo aprendí, es como si estuvieras conversando con esa persona. Pero pueden haber 50 personas ahí, pero ninguno entiende nada, porque vos no hablás. Vos tenés ti, se distingue punto y raya, y nada más. Yo lo estaba aprendiendo. Y un día lo dejé, no quise estudiar más. Y el jefe me dice, pero Carlito, si usted ya, yo distinguía los llamados, ya los distinguía. Me decías, ¿a qué edad habías venido? ¿Habías llegado a Bolsón? ¿Eh? ¿A qué edad llegaste a Bolsón? Y yo calculo que a Bolsón yo llegué más o menos con 37, 38 años. ¿Nacido en dónde, Carlos? San Martín de los Andes. ¿En qué parte? ¿De San Martín mismo o...? Nosotros nacimos todos más o menos a 1.200 kilómetros de San Martín de los Andes, un paraje que se llama Quenquentreo, igual que acá. Ah, qué barrio. Igual que el río. Igual que acá, Quenquentreo se llama. Ajá. Ahí nos criamos nosotros. Y yo me eduqué en San Martín de los Andes, pero a mí cuando me llevaron a la escuela yo ya tenía 16 años. Porque me llevó un hombre que le prometió a papá mandarme a la escuela. No me mandó a la escuela. Cuidaba unas ovejas en una cordillera. Eso hice durante 2 años, hasta que apareció mi padre. Cuando papá apareció, le dije que ese hombre no me había mandado ni a la escuela y lo único que me hacía era cuidar esas ovejas. Eran como 70, 80 ovejas. Las tenía que a la mañana, las sacaba del corral y me iba a la cordillera con ella. Allí estaba todo el día. A la tarde bajaba con ella, las contaba y las encerraba. Esa fue la escuela que me dio. Hasta que apareció mi papá, porque él hacía arreos a Chile, pero en esos años se hacía por tierra, no se llevaba en camiones como lo hacen ahora. Sí. Así que papá andaba 3-4 meses afuera con los arreos. Yeah. Y a veces llegaba de vuelta y ya tenía otra tropa preparada para salir de vuelta. Yeah. Y arreaba a Chile. Sí. Y así que cuando papá me llevaba, salió otro hombre vecino de este que me tenía a mí y me pidió. Entonces papá le dijo, sí, dice, pero este hombre me lo pidió para mandarlo a la escuela y no lo mandó, ya tiene 16 años, mi hijo, y yo quisiera que estudiara. Entonces ese hombre le dice a papá, tráigamelo, yo lo voy a mandar a la escuela, un vasco. Y ese hombre me empezó a mandar a la escuela, pero iba a la mañana y a la tarde. Y me sacaron una edad para poder entrar a la escuela, si no, no podía entrar, porque era mayor. Terminé dos años, terminé la escuela. Claro. El tercer año ya no lo terminé, me hice hasta la mitad y me llevaron al campo a trabajar. No fui más a la escuela y llegué a segundo grado. Pero yo aspiraba siempre para conseguir un trabajo nacional. Sí, yo tengo que agarrar un trabajo nacional. Y ahí paramos un poquito porque llega el trabajo nacional. Vamos a poner una música, Jorge, y seguimos charlando con Carlos. Siempre seré muy feliz. nos estamos acomodando, como corresponde, mate amargo de por medio, charlando con Carlos Gatica, al cual, por supuesto, como toda persona, al comienzo decíamos que la historia de un lugar se construye con muchas historias, cada uno tiene la propia y no hay ni grandes ni pequeñas historias. Creo que la suma de esas hace una identidad de un lugar. Y en el caso del Bolsón, que ha sido nutrido por o alimentado por tantas corrientes de tantas personas y tipo de gente, lo hace más complejo el poder decir, bueno, que tiene una identidad. Pero creo que el bucear en el pasado nos invita a reencontrarnos con nuestras propias nuestros propios recuerdos, nuestras propias situaciones, nuestras propias historias, y de paso compartirlas con usted. Estábamos entonces con Carlos Gatica, al que uno recuerda caminando apuradito por el pueblo como cartero, porque creo que es es de algún modo un símbolo, y quizá en todos los lugares el cartero o el que lleva las noticias, el que es un poco el ser esperado por tanta gente. Hoy que estamos tan comunicados a través de todos estos medios tecnológicos, se ha diluido esta cosa del cartero, pero me parece que es un símbolo, ¿no?, de un lugar. Sí, nosotros decíamos al principio, ¿no?, de que no es casual que nosotros invitáramos a Carlito. Uh-huh. Carlos es un punto de partida en lo que es la comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque ligaba al vecino, con el correo, con las noticias, con esto. Pero Carlos tiene una historia particular dentro del correo. O sea, él en un momento dado de su vida, le han dicho por ahí, dice, bueno, el guardahilo se va. Uh-huh. Y era él. No, dice, yo de aquí, de este pueblo, no me quiero ir. Dice, bueno, habrá que bajarlo de categoría, es una posibilidad, ¿no, Carlos? ¿Fue así? Cuéntenos, sí. A ver. Y sí, cuando instalaron los equipos de radio, el telégrafo allá prácticamente se sacaba, se anulaba. Entonces a mí me querían mandar a Bariloche. Y yo le dije a mi jefe, digo, jefe, a mí Bariloche no me gusta. Aparte, jefe, yo tengo mi propiedad acá, ya tengo mi casa, compré mi terreno. Así que yo me quiero quedar acá en Bolsón. Y dice, bueno, Carlito, dice, ¿sabes qué pasa? Que te van a trasladar igual. Y andás a ver dónde. Hay una opción, a mí me falta un cartero. Te bajan una categoría, porque vos tenés más categoría que un cartero. Vos sos de la rama telegráfica. Pero, jefe, le digo, ¿es mucha la diferencia? No, Carlos, no. No, entonces paso al cartero. Entonces el jefe pasó una nota al distrito donde pedían, me proponía él como cartero. Te interrumpo un poquito, sí, porque aparentemente tenemos la tanda y Pimienta prepara las cartas para repartirlas. Nosotros vamos a la tanda de la emisora. Correcto. en pantalla gigante. Los jueves rock and roll con bandas en vivo, los viernes y sábados noche. Nos vamos acomodando, espero que usted también allí en su casa, donde hemos irrumpido de este modo, ¿no? Porque, bueno, esto era Liliana Herrero, adiós chamarrita, una chamarrita candombe, estas cosas del litoral nutridas de toda la música rioplatense. Le contamos al principio que nuestra música va a tener que ver con, siempre tiene que ver con raíces, no existe la música que se genera espontáneamente, siempre tiene que ver con algo que fuimos escuchando de chicos, que nos fue nutriendo. Hasta este lugar tiene su propia música. Y bueno, seguimos con nuestro invitado, Carlos Gatica, y que también tiene que ver con la música, me parece, en algún momento. Ya nos contará, ¿no?, qué tuvo que ver con la música. Carlitos ha tenido como amigo un instrumento que un rato más quizás lo vamos a... ¿Te parece que lo vamos a convencer? Sí, un poco rogado es, pero... No, lo vamos a convencer. Bueno. Yo lo que le quería preguntar a Carlos, para hilvanar un poquito la charla, porque nos pasamos. ¿Te acordás del transporte que te trajo? Sí. Era un camión Ford. No se puede decir la marca. Sí. Un turquito que vivía en San Martín de los Andes, él con su papá, y hacían flete, tenían dos camiones. Nos hicimos muy amigos. ¿Cómo era su apellido? Bueno, no importa. Bueno, el asunto que cuando a mí me es... ¿cómo llegué acá a Bolsón? Yo encontré el vacante de guardahilo en el Bolsón, en el boletín. Ajá. Pero yo el boletín no lo había leído porque en ese mes yo estuve de licencia. Uh-huh. Entonces cuando llegó ese boletín donde venía mi traslado, yo no lo vi. Y mi jefe, que un día conversando con él, le dice, che, se te va tu guardahilo. Dice, qué lástima, qué buen pibe, que claro, yo tenía 23 años. Qué buen pibe, qué. Dice, no, dice el jefe, es un guardahilo que está en Paso Flores, un paraje. No, dice, es tu guardahilo, Carlos Gatica, es tu guardahilo, dice. Le salió el pase a Bolsón. Y me llama el jefe, y yo estaba, en ese momento estaba Franco, me había dado Franco. Y me llamó a mi casita y dice, Carlito, y se le llegó su traslado. Dice, el boletín tal y tal. Busco el boletín, sí, ahí estaba mi traslado. Acá en Bolsón ya sabían y me esperaban todos los días. Y dije, el guardahilo no llega. Claro, porque se le pasó por alto al jefe, que no vio el boletín ese donde estaba mi traslado. Llegaste a Bolsón y ¿dónde fuiste a alquilar o ya habías comprado? No, llegué a alquilar al finado Dodo Chefe. Uh-huh. Que estaba donde está Martín Equipamiento. Uh-huh. Ahí tenía él un bar, un caserón bárbaro. Cuando yo llegué al correo, salieron enseguida a recibirme todo el personal, Cárdenas, Merino, Mago, los que estaban en ese momento. Entonces se acordaron de la casa del finado Dodo, que tenía desocupada allá al lado de mi casa, donde vive Néstor ahora. Sí. Ahí. Y le dice Cárdenas a Emir Mortada, era el mensajero, le dice, acompañalo al guardahilo. Algún día lo vamos a traer aquí a Emir, Jorge. Emir tiene historia. Está también en Neuquén. Sí. Vamos a tener que hacer un programa diario, si vamos a traer a todos los que conocemos. Llegamos a la casa del finado Dodo. Me acuerdo que venía bajando la escalera, se estaba durmiendo la siesta, venía bajando la escalera, y de la escalera le habla al turquito, dice, ¿qué haces, turquito? Te traigo un cliente, le dice él, ¿no? Te traigo un cliente, dice que nuestro guardahilo que llegó, necesita una casa. Él hace así, tomales, así. La no llave. Me preguntó ni cómo me llamaba. Le dio la llave a él para que me entregue la casa allá. Bueno, estuve en el correo todos contentos, ¿no? Que conseguí una casa en el acto. Y traía las gallinas. Don Dodo Sheffield, tengo entendido que fue o sobrino o pariente muy cercano de aquel Sheffield. Sí, que figura en toda la... Que figuraba en toda la historia, ¿no? Parte de esa galería de gente que se ha transformado en personajes del lugar, ¿no? Asociado a un montón de leyendas también de la zona nuestra. Así, Carlito, ¿y tú? Y allí viví 3 años alquilándole a él. Y bueno, cuando llegó el camión empezamos a descargarlo. Primero que ven es el estuche, el acordeón. Por supuesto, la compañera. Era la compañera. Me dice, ¿qué, sos músico? Sí, le digo, toco de oído, le digo, aficionado. A la tarde, ya el Cárdenas, que era el número uno, era el capo de todo el equipo de correo, él era el capo, se trajeron un asado, chorizo, una parrillada, y aparece el finado Dodo con la guitarra, Dice, si tiene el acordeón ahí. Fíjate que lo subimos hasta las 3 de la mañana. Como debut. Fue mi recibimiento, el recibimiento que me hicieron. Qué lindo, ¿no? El personal de correo. Todo el personal de correo estaba. Y bueno. En ese año 60, me decía Carlitos que vino, sí, ¿no? En el 60 ocurrió en la zona un hecho importantísimo, que fue el terremoto de Valdivia, ¿no? Exacto. ¿Cómo, sí. ¿Tiene algún recuerdo si lo agarró acá en el bolsón? Sí, ese, en el bolsón. Yo venía del banco, me había mandado el jefe a hacer un depósito, y cuando salgo del banco, no, yo veía la gente que se agarraba de los árboles, pero yo venía caminando. Tranquilo, y pasa que el pasito rápido no lo agarraba. Claro, por la avenida. Y la casa Ascona, sí, que era la casa Ascona, estaban empezando a caer las botellas donde se movía la estantería. Se temblor. Y yo no noté nada. Y bueno, pero. Qué lindo recuerdo también casa Ascona, ¿no? Porque ahí era un ramo general donde. Se vendía querosena afuera, el helado al costado, el almacén adentro, la tienda adentro, esos ramos generales que poco existen ya. Sí, y ahora ya ni siquiera materialmente existe porque para la gente nueva del Bolsón es donde estaba la zapatería Tamango. Exacto. Que se quemó hace poco, así que son cosas que pasan. Proponemos otra pausa musical y después le cuento quién es el que nos va a acompañar con la música. Muy bien. Magnífica interpretación de Ariel Ramírez, Cueca del Cocherito. Y seguimos con Carlos Gatica, con Carlitos para nosotros, este guardahilos que llegó a Bolsón, que se hizo cartero y que se ganó la simpatía de la gente llevando y trayendo correspondencia, porque más de una vez... Sí. Traías correspondencia, sí, despachada al correo, que no se podía hacer, pero por gauchada por ahí, ¿eh? Pero sobre todo se llevaban y se llevan malas y buenas noticias, sí, generalmente. El cartero se lo espera y el ciudadano le espera al cartero, no sabe si llegan buenas noticias o malas noticias. Claro. ¿No? Es entonces que la misión de uno es llevarla. Es llevarla. ¿No? Yo en ese sentido, jamás en mis años que estuve de cartero, jamás tuve un reclamo, nunca. Y bueno, este compañero me preguntaba, dice, ¿cómo haces, Carlito? Dice, ni un reclamo de ninguna especie, nada. Le digo, no, porque yo cumplo con mi misión, mi deber. Claro. ¿No? Dice, mi deber es repartir hasta el último papelito que viene para fulano de tal. Capaz que para mí ese papelito no vale nada, pero para el señor que lo va a recibir, sí. Sí. Vale, entonces, sí. Nunca, nunca tuve un reclamo. Y bueno, tengo muy lindos recuerdos de... Satisfacciones a mil. Sí, tengo muy lindos recuerdos de Bolsón, a pesar de mi poca educación que tuve. Llegué a estar 3 días a cargo de una oficina en la provincia de Neuquén, Chimehuín. Ahí fue donde yo ingresé. Uh-huh. Esa fue una oficina de quinta categoría. Y allí se enfermó mi jefe y lo tuve que mandar a Zapala. Era la parte, porque primero lo llevé a San Martín de los Andes. Lo revisó el doctor y le dice, ya tiene que viajar a Zapala para operarse. No lo operaban en San Martín, tenía que ir a Zapala. Y el jefe no quiso, me dice, no, llévame a la oficina, Carlos. Le digo, pero el doctor dice que tiene que viajar a Zapala. Y... No. Lo llevé de vuelta a la oficina. Y a las 11 de la noche se descompuso. Pero grave, grave. ¿Qué hice yo en ese momento? Yo tenía mi caballo, como guardahilo tenía mi caballo siempre. Le digo, había venido la novia, tenía novia él. Le digo, prepárele la valija con ropa que yo me voy a la estancia, que quedaban 30 kilómetros. Yo me voy a la estancia a buscar un vehículo para que viaje. Yo tenía un primo en la estancia que era capataz general. Fui, hablé con él y les llamó enseguida al patrón. De inmediato, esto era, fue una cosa relámpago. Le dice, dígale al chofer de la camioneta que cargue nafta y que ya lo lleve al guardahilo, que deje el caballo acá y que lleve el guardahilo a la oficina de vuelta. Así que entre una y otra cosa, más o menos a la 1 de la mañana, yo lo cargué a mi jefe, pasan a un servicio de Neuquén que me transfieran a la oficina, a mí. Bueno, a las 9 de la mañana lo estaban operando, pero lo operaron, que se moría. No, el doctor lo operaron nada más que por... Pero se moría. Después le dijo, cuando ya vieron que se salvaba, que no se moría, me contaba el jefe. Viene el doctor, le dice, agradezcale a su guardahilo que tiene la oficina. Por él está vivo usted. Guardahilo y guardavidas también, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, estuve 3 días a cargo de la oficina. ¿Cómo hacía con el tráfico? Lo recibía por teléfono y lo transmitía a San Martín de los Andes, Guajuanín, por teléfono. A los 3 días llegó el jefe. Le hicieron el inventario, todo. Le dice el jefe, jefe, acá está todo normal. No falta un peso en la caja, está todo normal. Dice el jefe de distrito, felicítelo al guardahilo. Y me dice mi jefe. Dice ahí, lo felicita el jefe de distrito de Neuquén. Carlito, volvemos a Bolsón. ¿Qué zona recorrías cuando eras guardahilo? Eran 2 recorridos por semana. ¿A dónde? Uno para el Puyén, hasta la casa del señor González en el Puyén. ¿El papá de Fresia? Creo que sí, que era el papá de él. Y otro para la Cuesta del Ternero, hasta donde está el puesto de policía. Exacto, había un cerradero ahí. Sí, claro, eso. Esos recorridos se hacían de ese lugar a ese lugar, siempre y cuando la línea estuviera normal. Si la línea había falta, había que seguir hasta encontrar la falta. ¿Dónde estaba el corte? ¿Dónde estaba el corte? Y si no salía el otro guardahilo, tenía que llegar yo, como sea en este caso, llegar hasta Ipuyén, que era la base hasta ahí, cuando no salía el de Puyén. Y de Maitén lo mismo, cuando no salía el guardahilo de Maitén, yo tenía que llegar hasta Maitén, cuando había falta. que era que se quedaba mudo el piripipí. No había comunicación posible. Le vamos a ir diciendo a Leo que vaya preparando la música. Sí, hoy nos acompaña Leonardo Sasso, va a ser el operador. Le ha tocado debutar en este parto complicado. Sí, pobrecito. Bueno, tiene una cara ahí de recién ahora se le están volviendo los colores, mira. De todas maneras, ya hemos estado recibiendo algunos testimonios de gente amiga que nos está sintonizando y que está de un modo acompañando y sintiéndose acompañada, porque un poco el propósito de esto es, además de compartir con nosotros y ser los privilegiados que estamos aquí con la gente que vamos escuchando, invitando y que es parte de nuestra vida también, toda esta espontaneidad, esto que se da en un programa hecho así, es un modo de estar juntos, alrededor de la mesa tomando mate, usted allí, nosotros aquí, y vamos a escuchar un tema musical y inmediatamente le proponemos a Leo que mande la tanda y después volvemos. Bueno, mi compañero Raúl me dice, tengo buena voz para pedir fiados, ¿no? Como dice, no, estas son todas bromas de amigos aquí, como recuperando un poco el aire de antes, ¿no? El aire de antes de un bolsón que no está, obviamente, ¿no? Creo que la mayor la reflexión que podemos hacer es que todo tiempo que va pasando nos va proponiendo nuevos tiempos. Y esos nuevos tiempos requieren adaptarse a ellos, aceptar lo que tenemos y de algún modo hacer que cada día nuestro, para nosotros, para los que nos rodean, sea mejor. Ya casi nos alcanzó el tiempo, ¿no? Estamos en prácticamente las 11 de la mañana. Ha transcurrido la primera hora de este programa, siempre con la compañía de Leo allí en los controles, con Carlitos Gatica, nuestro invitado, Raúl Eduardo, compañero de tareas. Y de paso le contamos que Radio Goga está, usted la está sintonizando por FM en 103.5, y además hay un par de teléfonos que le voy a proponer que anote por si le interesa comunicarse, contarnos, no decirnos cómo sale el programa, porque esas son cuestiones personales, pero sí proponernos gente a la que usted quiere, admira o cree que sus historias quizás no son debidamente conocidas. Esos teléfonos son 4455-800 o el 4455-999. Se los repito si no los anotó, 4455-800 y el otro 4455-999. Entonces estamos por 103.5, son exactamente las 11 y seguimos conversando con nuestro invitado. Seguimos charlando con Carlos. Yo recién me preguntaba y le voy a preguntar a él para cómo fue su inserción en la comunidad del Bolsón, de aquel Bolsón que era tan chico, ¿no, Carlitos? Sí, le parece que era chiquito. Era largo. Era largo. Debe ser el terror del cartero. Sí, yo me conocía a toda la gente. Es así que recorriendo por ahí alguien me paraba y dice, cartero, ¿dónde vive Julano de tal? No me metido. Ah, tal parte. ¿No? Un día me dice el doctor Santucho, me dice, ya no conocemos a nadie, Carlitos, sí, la verdad, doctor. Porque fue mi primer doctor que me atendió a mí en el Bolsón, cuando yo llegué acá. La primera vez que tuve un problema de salud, fue él el primer doctor que me atendió y hasta el día de hoy me atiende. Hablando del doctor Santucho, hace un rato Jorge decía, no nos va a alcanzar el tiempo, si tenemos que traer a todos los invitados que queremos. Y sí. Santucho es uno de los hombres, Santucho papá. Sí, Juan es papá, un buen pibe, sí. Pero es jovencito todavía. Sí. Para traerlo, ¿no? Vamos a esperar un par de años más. El papá de... A don Gustavo lo vamos a traer aquí para que nos cuente cómo sí. Llegó, cómo fueron sus expectativas, si se cumplieron. Creemos que sí, porque aquí fortaleció su familia, sí. Profesionalmente se desarrolló. Así que lo vamos a traer para hacerte también un homenaje a vos, ya que fue tu doctor y estás vivo y tenés 84 años. ¿Cuándo cumpliste? Yo, sí. 84. Mira vos. Cumplí el 3 de mayo. Mira vos, si no habrá tenido que ver algo el doctor ahí. Carlitos. Muy buen doctor, muy bueno. Muy buena persona también. Muy buena persona, excelentísimo. Más allá de la profesión de guardahilos, cartero, también incursionaste en la música, incursionás todavía. Ah, sí, también en la música. ¿Has participado de alguno que otro? Con la música empecé, siempre, ahora pasan los meses y ni le agarro la acordeón. Pero en aquel entonces, en las horas que estaba desocupado, porque yo estoy muy, muy olvidado de tocar, muy olvidado. Si usted hubiera visto lo que yo tocaba antes, cuando recién empecé, bueno, era extraordinario. La pieza que me pedía tocaba. La pieza que me pedía la tocaba. Pero ahora no. Ahora 10, 12 piezas. Se terminó el... 10, 12 piezas nada más. Sí, el repertorio. Poco, El peor para un CD. Ah. alcanza. Un día hace ya David Uliandín, que fue para descanse, ahí fue la primera vez que yo toqué acá en Bolsón, pero sí me habían sentido un policía que yo alquilaba abajo de la mamá de Pocho Omar, yo le alquilaba a ella, yo vivía abajo y arriba vivía un policía. Entonces ese policía me había sentido tocar, o sea, me sentía todas las tardes practicar. Tocar, practicar. Entonces, un día hacen la fiesta de la policía, no tenían músico. Entonces este policía sabía que yo vivía abajo y le dice al comisario, dice, yo conozco un músico, le dice a su jefe, y le dice, vaya, vaya a buscarlo. Me acuerdo que fue Enrique Caipillán y López. Con las 11:30 de la noche, ya, golpean, salgo a mirar dos policías. Dos policías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salgo a atenderlo y me dice, venimos de parte del comisario, necesitamos un músico y no tenemos. No, pero yo no soy músico profesional, yo soy un aficionado. Dice, no, ya lo sentimos tocar. Entonces me dice López, yo lo sentí tocar, yo vivo arriba acá en esta casa, y dice, vive acá abajo. Sí, digo, yo vivo abajo. Y fui. ¿Sabes dónde se hacía el baile? En la fiesta española, en la sociedad española, ahí se hacía. Pero había toda gente grande. Tornero, los Vascona, Tito Omar, que tocaba también, así, ¿no? Él tocaba la guitarra, pero en ese momento no. No, la acordeón a piano. Creo que sí. Ajá. Sí, nunca lo sentí tocar. Ajá. Me dijeron que sí, que tocaba la acordeón a piano. Y fui a tocar. Bueno, ¿sabes hasta qué hora toqué? Hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana, cuando terminó, hasta las 7 se empezó. Consagración total. Todos matrimonios, toda gente grande, se empezaron a ir. Pero no existía el chamamé, ni existía la cumbia, estaba la ranchera, el vals, el paso doble, el fostro, el tango, que yo tocaba tango en el acordeón. Mirá. Y cuando terminó todo, viene el comisario y me dice, señor, ¿cuánto le debemos? Le digo, señor, le digo, esta es la fiesta de ustedes. Sí, dice, esta es la fiesta nuestra. No. Nada. No, dice, ¿cómo? ¿No va a cobrar la noche? Sí, señor. Además, cuando mencionaba recién Carlitos, la española, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, de un modo también son símbolos de un bolsón más familiar o más social, producto de toda esta inmigración que hubo también, ¿no? Exacto. A la que seguramente vamos a ir aludiendo en sucesivos programas, porque la población nuestra se ha nutrido, como decíamos, de tanta gente que ha venido y que nuestros los historiadores del bolsón, la gente se ha ocupado de investigar y editar cosas. Por ejemplo, Nacosales, a quien espero que lo podamos también invitar, con Oscar Catani, hicieron aquel libro que es bastante importante, de referencia, de consulta. Juan Domingo Matamala también ha contribuido. Hay una persona a la que admiro mucho por su esfuerzo de editor, que es Hugo Alsina, en esas memorias que él ha recopilado en su revista Caminos de Vida, y que en este momento no está pasando un buen momento, pero ya vamos a volver sobre ese punto en particular. Pero todos, el doctor Julio Traverso también ha hecho su propia cronología del poblamiento del pueblo. Son todas formas en las que la gente ha volcado sus memorias por escrito y que de alguna manera se va enriqueciendo con este testimonio de la gente viva, ¿no? En este caso, Carlitos. Hace un momento habíamos escuchado, antes de la pausa, a Osvaldo Pugliese en una versión de Desde el Alma, ¿no? Ahora que hablaba Carlos de toda esta música vieja. Y ahora vamos a escuchar a otro gran músico nacional que seguramente usted también reconocerá. Thank you. Y ahí nos estamos nutriendo de buena música nacional. Esto que escuchábamos era el quebradeño, que la versión de Jaime Torres y su orquesta, ¿no? Música del altiplano. Decíamos, también hemos insistido con esto de que no el programa va a tener separadores musicales de todo tipo y género. Hace un rato teníamos a Osvaldo Pugliese, lo tenemos a Jaime Torres, y como de músicos se trata, no podía ser de otro modo. Los días y las noches del Bolsón son largas, así que Carlitos, por supuesto, con su acordeón llenaba esas horas, y por qué no, lo hacía también de un modo profesional, si se quiere, ¿no? El hecho de formar agrupaciones musicales implica horas dedicadas al ensayo, horas dedicadas a después a ir a tocar a distintos sitios, el reconocimiento que se deriva de eso, el compromiso que eso también tiene, y bueno, de eso se trata el romance entre Carlos y el acordeón. Lo que le queríamos preguntar a Carlos, si se acordaba de quiénes fueron los primeros integrantes de aquellos conjuntos que él ayudó a crear aquí en Bolsón, y si se acuerda si alguna vez salió fuera de Bolsón con su música. Sí, toqué en Maitén. Contame primero quiénes fueron los integrantes de... Como se decía, Pocho Omar, este chico Río, que no me acuerdo si se llamaba, Alberto creo que se llamaba. Ajá. Alberto Río. ¿Qué instrumento tocaban? ¿Te acordás? Yo tocaba la acordeón verdulera y la piano. Ajá. Tenía la acordeón a piano. ¿Pocho? Pocho tocaba la guitarra. Pocho Omar era el guitarrero. Y Río era el otro guitarrero. Y un pibe que era de Bariloche, no me acuerdo de él cómo se llamaba. Él tocaba la batería. Así formamos la orquesta, cuatro éramos. ¿Y los estilos y géneros musicales cuáles serían los más? El tipo de música que ustedes preparaban, ¿de qué? ¿Cuál es? Bueno, ya te digo, la música era lo que se bailaba en ese tom. Estaba de moda el bayón. Uh-huh. El bayón. El bolero. El bolero era una música que se tocaba más o menos a las 4 de la mañana. Claro. A esa hora empezamos para amansar. Claro, ya las parejas andaban bien pegaditas. Ya. Qué lindo. Y yo tocaba en el Club 28 de Junio. No sé si se acuerdan ustedes del club. Que está en la 25 de Mayo, atrás de General Medina. Sí, que después fue el Club Independiente. Claro, como Independiente, me acuerdo. Sí, sí. Ahí sí tocaba yo, en ese club. Ajá. Después sí, toqué ahí, después toqué en lo de Veloso, viejito Veloso. En la Avenida San Martín. En la Avenida San Martín. Uh-huh, sí. Después ahí alquiló otro hombre, un tal... Perdomo. Uh-huh. También iba a tocar los sábados y domingos. El asunto que yo durante la semana siempre llegaban al correo a buscarme. Toqué muchísimas veces en el Cruz San Martín en el Hoyo. Ajá. Toda esa gente polaca que ahora son todos ya viejos, me ven y me conocen. Ay, si todavía toca el acordeón, sí, le digo todavía. Dice, ¿cómo bailábamos? Dice, con usted. ¿Con Toti Veloso te acompañó también, alguna? También me acompañó, sí, en algunas oportunidades. Uh-huh. También me acompañó, él tocaba también el acordeón. ¿Y es cierto que don Veloso por ahí se enojaba y decía que toque el Toti, que toque el Toti? No, las veces que yo toqué... ¿El Toti tocaba? Sí. Era parte del equipo. Era parte del equipo, del staff estable. Nos decías que una vez ha ido hasta el Maitén a tocar también. A Maitén, sí, a Maitén fui muchas veces. ¿Al club? Ahí el club... Al club, sí. ¿El Club Ferro, no? ¿Cómo era el club de Maitén? Y el Ferro, los Ferro. Rojos... Uh-huh. También fui al salón que tenían los Acomazos. Los Acomazos. Que eran famosos los Acomazos en Maitén. Ahí fui a tocar varias veces. ¿Al hangar no fuiste nunca? Después, ¿eh? ¿Al hangar? No. No. Después fui a un... Me contraté con un señor que tenía, que falleció él. Tenía un bar, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿También en el Maitén? De Maitén. Uh-huh. No me voy a acordar. No tiene importancia siempre. Con él me contraté y tocaba los sábados por medio. Ah, ya era fijo. Sábados por medio tenía que ir a tocar. ¿Y ahí, y cómo se arreglaban para llegar al Maitén en esa época? Yo tenía una moto. ¿Y sabes con quién íbamos? Con Manuelito Álvarez. Te olvidaste, Manuelito Álvarez me acompañaba. Entonces cuando llegábamos allá, Manuelito Álvarez agarraba el estuche y entraba. Entonces él entraba como músico. Claro, como hoy le llaman plomo, ¿no? Hoy en la jerga de los músicos profesionales, se llama plomo el que acarrea las cosas y aprovecha de entrar colado. Claro, ¿no? él entraba sin tocar. Bueno. Lo pagaba porque iba conmigo. Entonces, qué lindo. Siempre lo acordamos con Álvarez, a pesar de que fuimos muy compañeros de trabajo. Seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, como el primer día. Sí, además, un buen arquero de fútbol, pero ya vamos a llegar a ese. Vamos a llegar al fútbol. Oh, arquero de fútbol también estuvo hoy. Hablando de la música y de los lugares donde solía tocar, ya que estamos dentro de una comarca que hoy se reconoce como la del paralelo por una cuestión, yo creo que es geopolítica, decisiones políticas, pero que en realidad pinta una región que si se quiere, según los historiadores, arranca por allá por el Villegas, y es prácticamente un solo cañadón hasta Epuyén, ¿no? Hasta Epuyén, sí. Había también algunas actividades por ahí en la zona, Epuyén, Cholila, sí. ¿Se acuerda de que haya ido a tocar por esos lugares? No, a Cholila no fui nunca. A Epuyén sí, a Epuyén fui. ¿Lago Puelo también, ¿sabes dónde toqué? Año. El Aromo. Oh, famoso. Claro, el Aromo toqué años. Son lugares de... También estaba como contratado. Ajá. Sábado por medio tenía que ir a tocar. Claro. En ese tiempo vivía el señor Cárdenas, que después falleció. Ajá. Está la señora Ana. Sí. Ahí sí, son lugares En aquellos años tampoco había luz. Claro. Así que cuando me iba a la madrugada, a las 5, a las 6 de la mañana, me iba con 2 o 3 faroles para arreglar. Claro, a veces la gente, qué sé yo, uno está rodeado de tantas comodidades que tampoco le puede pedir a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que se ubiquen en un tiempo que tuvimos, en el que obviamente no, esas comodidades no existían. Y que quizá uno la ve con una sonrisa o con un aire simpático, pero tenía sus penurias, sí, ¿no? Sí, el hecho de llegar en aquellos años, sobre todo considerando que esta es una comarca que tiene un clima muy riguroso también, ¿no? Exacto. ¿Y el Manso? Al Manso fui una vez que había unas grandes carreras, jugada estaba, carrera, fui también a tocar una vez. Ahora último, fuimos 2 veces a la escuela, a una escuela que había, y fuimos a tocar. Pero fuimos 3 músicos. Fui yo, el flaco Yarzo, este hombre que está en Mayín abogado. ¿Sería don Juan Michalaf también? Michalaf. ¿No? Claro, y sí, son los típicos músicos de distintos grupos que aún en algunos casos están activos todavía, ¿no? Sí. Fuimos a tocar, nos hablaron acá y fuimos a tocar, los tres fuimos. Carlitos, bueno, vamos a ir haciendo un... Podemos hacer un descanso, pero por supuesto, mientras él empieza, yo lo veo está acordando de las teclas, así que mientras va, ya le prometemos que en un ratito ya lo convencemos para que nos interprete algo en el acordeón. Ahora vamos a escuchar otro tema nacional. Thank you. Bueno, estamos escuchando la humilde chacarera de Atahualpa Yupanqui, versión de Jaime Torres, con Domingo Cura, probablemente su compañero de tantos años como percusionista. Nombres que ya son leyendas del folclore en argentino y que obviamente no pueden estar fuera de las propuestas estas, que lo que pretenden es de algún modo rejerarquizar lo de antes. Lo estamos tratando de hacer desde las propuestas de la gente que nos va a acompañar cada domingo de 10 a 12 por esta emisora, hasta desde lo musical, cosas que tienen que ver con músicos y propuestas musicales de la Patagonia, de la región, de Cuyo, del centro de nuestro país, del litoral. Probablemente usted también ya lo sabe, la música nacional argentina es una de las más ricas del mundo. Y si eso, que vamos a incursionar quizás hasta el tango y un poco más, ¿no? Quizás alguna música europea antigua, por cuando nos toque hablar de, qué sé yo, de los ucranianos, de los franceses, de gente, los vascos, gente que ha venido. ¿Qué hay, no? de todo el mundo, y que parte de esa gente ha venido también a parar al bolsón como corresponde. Seguimos con Carlitos Gatica, nuestro cartero, nuestro músico y nuestro utilero. Yo lo me acuerdo, yo tengo, qué sé yo, decíamos al comienzo que inevitablemente un programa como este tiene que ser autorreferencial, porque nosotros nos hemos criado en el bolsón. Y entonces nuestra memoria está impregnada de fotos. Es como cuando uno va revolviendo fotos. Exacto. Viejas. Y es inevitable que uno asocie al equipo del Club Refugio a su utilero, ¿no?, de tantos años. ¿Cómo es ese tema, Carlito? El Club Refugio. El tema del fútbol. El tema, sí, de, el tema de fútbol era... Cada vez que hacíamos un partido de fútbol y ganamos, el equipo más contrario era el Güemes Refugio. Oh, la pica, por bueno, supuesto. Eso sí. Era... El River y Boca. Era como River y Boca. En cada lugar hay una... Y una... el finado Ruiz, que falleció también. ¿No? El Negro. El Negro. Cada vez que teníamos un campeonato de fútbol y ganamos, ahí estaban los asados de ternerita. Así que había un estímulo entonces. Sí, para, sí, no, sí. Cada premio, vez que había... Claro. Que la incentivación que le llaman hoy, ¿no? Un campeonato, o íbamos a Bariloche a jugar y ganamos, bueno. Cuando volvíamos, seguro que a fin de semana teníamos que estar todos en el refugio para comer los asados. Por supuesto. Che, Carlos, ¿cómo se inserta un ser, un hombre en la comunidad? Cartero, músico, le gustaba el deporte, no sabía jugar al fútbol, pero se las rebuscó para estar dentro de ese... Del mundo del fútbol. Claro. No, además un personaje muy querido, porque el utilero en cualquier equipo de fútbol es el personaje. El personaje. Por supuesto. Es el que alivia el dolor primario, digamos, claro, de los jugadores. Yo me hice de kinesiólogo porque me encanta a mí el fútbol, el deporte me gusta muchísimo. Estábamos en el bar de Chicho Crespo y le digo, Chicho, le digo, no tiene un masajista el equipo del refugio, no tiene. No, me dice, no tiene. Y le digo, yo me animaría a manejar el equipo de masaje y masaje, algo, entiendo. Y para tener un botiquín, para llevar el agua y algo. Algunas vendas. Vendas, si se lastima un jugador. Y dice, Crespo, sí, sí, yo te voy a proponer. Y ellos me propusieron, así que me dice, no me acuerdo si fue el finado Águila o Rubilar que me hizo la cajita. Ah, claro. Que actualmente está en el Rubilar. Ah, está en el club como una reliquia. Está como una reliquia. Sí, la valijita. Claro. Es en el Club Refugio, está el botiquín que tenía. Y bueno, de ahí empecé con el botiquín. Y el finado Fabricio me preparaba las pomadas para hacer fricciones. Él me las preparaba. Qué lindo. Ahora, Club se Refugio, fue? Perdón, voy a interponer un recuerdo con respecto al fútbol. Yo también he sido J para el deporte, ¿no? Como dice, la J no sirve para ningún deporte. Pero sí, el fútbol realmente es una pasión, y obviamente mis amigos, mis compañeros de escuela, todos fueron futbolistas, y obviamente no acompañaba. Pero yo tengo el recuerdo del Club Once Corazones. Sí, señor. Como primera expresión bolsón en cuanto a una organización deportiva de fútbol, ¿no? Sí, Me vienen unos cuantos nombres a la mente que seguramente vamos a convocar juntos. Pero puede ser que el Once Corazones haya sido el primer equipo antes que el Refugio, digamos. Sí, ¿no? antes. Yo de Once Corazones no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, y estaba la cancha. ¿La cancha estaba donde? Una de las canchas, porque. ¿Dónde está el gimnasio? Donde está el gimnasio había una, pero anteriormente a esa. Cancha de fútbol. Claro, y ahí jugaba. Navarrito, de 7 estaría yo, dijo Navarrito. Padre Feliciano era hincha fanático de Navarrito. Como arquero tuvimos a Jorge Ronea. Arquero, cuando él vino, yo la tengo muy recuerdo, cuando vino como subalférez de Gendarmería. Mira vos, yo de eso no me acuerdo. Sí, bueno, el Manuelito Álvarez después, me acuerdo mucho de Diuch, el bancario que era el 9, muy habilidoso. Pantalón con Yapa estaba también. Vamos a ser injusto porque en este recuerdo no anota nada. Pantalón con Yapa, ¿te acordás quién era? No. Arturo Portonetti, el hermano de Chiquitín, el mayor. No, de ese no me acuerdo. De Chiquitín sí. Bueno, Arturo le decían pantalón con chapa porque en aquel tiempo todavía no se usaba ni el pantalón largo de ahora, ni el corto. Como un pescador. Y Arturo usaba, no sé por qué razón, nunca. Usaba, se hacía hacer los pantalones cortos hasta la rodilla. Pero es un anticipado porque hoy. En el fútbol profesional observamos que es cierto. Y no le podía hacer poner pantalones cortos el ingenio popular no le quedó otra que ponerle pantalón con chapa, porque en ese tiempo se usaban pantalones cortitos. Y bueno, de los Poltronetti, aparte del fútbol, perdón Carlito que te haya sacado el tema, también vamos a hablar de la primera embotelladora que hubo acá en Bolsón, que estaba en que hoy es la calle Belgrano, y donde la primera sodería, quizás vos te acuerdes también. Sí, además en cada caso, cada oficio, cada profesión, cada servicio, de algún modo se construyó casi artesanalmente. Sí, señor. ¿No? Creo que esa es también parte de esa matriz cultural que uno lamentablemente va olvidando, o simplemente el que llega no tiene por qué saberlo. Entonces, acompañando todo eso que se ha escrito, que se ha documentado, nosotros vamos a intentar traer esos testimonios vivos, como es el caso hoy de Carlitos, con el cual nos hemos asomado a su profesión de cartero, con todo eso que conlleva como cosa querida para uno, que era su único modo de comunicación con la familia. También hemos hablado de la música, que la vamos a rematar con la música en unos minutos, y ahora estamos hablando de la parte asociada al deporte, que también tiene que ver con los amores, ¿no? Porque así como decíamos, el Club Once Corazones fue esa primera expresión deportiva, se transformó rápidamente en el Club el Refugio, que ya como sociedad, como instituto social o como el lugar de reunión, convocaba, y al que poco tiempo después, por supuesto, le salió la contra, ¿no? Como decíamos hace un rato, sí. Club Once. Pero de eso hablamos en un minuto. Hagamos una breve corte musical y volvemos con el fútbol. Bien, estamos escuchando desde el Puente Carretero, una clásica chacarera santiagueña de los hermanos Carabajal, en la versión de Peteco y toda su agrupación. No tengo el dato, pero probablemente sea músicos populares argentinos. Ahí donde estaba el Moni Serralde, estaba Chango Farías Gómez, bueno, una serie de músicos en una experiencia bastante particular de la música nacional. Habíamos terminado, pero antes le cuento, son las 11:33 en este momento. Los teléfonos de comunicación de Radio Boga 4455-800, sino 4455-999. Estamos por FM 103.5 en este debut hoy de Historias de la Comarca, en el que por algunas cuestiones técnicas de último momento no hemos podido incorporar los separadores, todo aquello que nos ha mandado nuestro querido amigo Julio Galván, pero le prometemos que en el curso de la semana vamos a acomodar las cargas para que esto se vaya perfeccionando cada domingo, de 10 a 12, que vamos a estar acá en su compañía, usted en la compañía nuestra, llegando al mediodía y con los quehaceres de los domingos, en el que creemos que uno se hace esa pausa para poder escucharnos, y de eso se trata. Mientras hablabas, Jorge, y recordaba todo esto que es importante, yo seguía pendiente de Arturo Poltronetti, que está en Sierra Grande. Uh-huh. Así que por ahí le vamos a hacer llegar de alguna manera cómo comunicarse con la radio, y si podemos comunicarnos con él para que también nos cuente alguna... Sí, naturalmente. Esto, aprovecho, te interrumpo un segundo para decir algo que quizás no dijimos al principio, y ser un poco también justos con Ralph, el propietario de este proyecto, que además nos ha convocado absolutamente sin condicionamientos. Creo que eso no solo habla de su vocación de servicio, de que de esta emisora provea de un sitio donde se puedan contar las cosas del lugar, sino que además, naturalmente, en el curso a medida que transcurran los días, si usted, que es comerciante o es particular o profesional y tiene interés en hacer su aporte publicitario para este espacio, naturalmente lo puede comunicar, la gente de la producción de la emisora lo va a visitar. Pero decía, en esto hay una forma de plantear las cosas que nos obliga a tratar de ser cuidadosos con los temas que vamos a tocar, tratar de no provocar ningún tipo de inconveniente. Y hablando de las comunicaciones, también el mismo Ralph nos proponía que quizá con el andar podamos incorporar comunicaciones vía telefónica de gente que ya no está en el Bolsón, pero pertenece o es de este lugar, quizá con exteriores podamos también estar allí en algún evento social o importante que hace a nuestra vida cotidiana. Es decir, las posibilidades técnicas que permitan que nosotros estemos brindándole un espacio ameno. Esperemos que esa sea la verdadera intención y situación. Bueno, dicha estas palabras de aclaración, uh-huh, y realmente yo las recibí. Bárbara no le gusta que la nombren. No, ya me dijo que no la nombren más. Basta, dijo, basta. Realmente tuvo una feliz idea. Nosotros la agarramos y aquí comenzamos. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito más. Pero bueno, pedimos mil disculpas y a Ralph, gracias. Sí. Leo, pones otro tema musical y preparamos los dedos. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta hasta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin aire que no entretenga, andar y andar los caminos sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo ahora ya no tengo más. Solo eje, me llaman a abandonar. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué? Que los quiero engrasar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carrera, yo la aviso, nunca lo voy a engrasar. Muy bien, ahí teníamos una muy especial versión de esta milonga tradicional de Atahualpa Yupanqui, Los ejes de mi carreta, en la voz y la guitarra de José Larralde. Un honor, si se quiere, para los autores cuando alguien como Larralde graba sus temas, ¿no? Es muy común, ¿no? Le ha pasado a Marcelo Gerber, le ha pasado a otra gente a la cual el José ha grabado sus cosas. 11:41, según los datos de la emisora, hoy domingo 13 de mayo, 14 grados de temperatura, no sé si será cierto porque estamos acá, nosotros estamos bien. Y les decíamos, estamos por la 103.5 Radio Goga, Radio FM Goga, con esto que ha sido, o está siendo, el primer programa de Memorias de la Comarca. Hoy estamos en compañía de Carlitos Gatica, nuestro, para nosotros que tenemos unas cuantas décadas en el bolsón, nuestro cartero, nuestro utilero, unas presencias en la calle muy, muy reconocible, que creo que cada pueblo la tiene, ¿no? Por eso es que en la medida de lo posible vamos a tratar de ir abarcando y vamos a convocar a aquella gente que aún hoy nos puede brindar su frescura con los años. Y en este caso, como también dijimos a lo largo de la charla que usted seguramente siguió por esta emisora, Carlitos, músico, con una Hohner que es una reliquia, después le vamos a contar de dónde sacó ese acordeón, le vamos a invitar que nos haga algunos temas musicales. Sabemos que no está dedicándose, él mismo reconoce que no practica como antes, pero las cosas no se olvidan, y yo creo que usted como oyente también las va a aceptar así. Le vamos a pedir a Carlitos que se acerque un poquito más, y mientras termina la preparación, nosotros con Jorge aquí estamos haciendo una fuerza para que Carlitos se acuerde de cómo mover los dedos. Creo que sí, Carlos. Bueno, cuando guste, nos cuenta qué quiere tocar y le mandamos nomás. ¿Qué vas a interpretar? Mira, no me preguntes el nombre de la pieza porque el nombre tengo un cuaderno donde tenía anotado toda la... Por ahí lo reconocemos. Está listo, ¿eh? Cuando nos guste más. Pero no importa, le vamos a dar igual. Paso doble sería algo. ¿No hice acordar el gaucho pachangue, no? Algo parecido. ¿Qué era? Me cobraron y. No, yo que no hay unos botones que no. Hay algo, claro, hay algunos que. Que fallan. Según dice el músico, que miente, ¿no? Uno dice cuando hay algo que no pega donde corresponde. Me robaron. Nada que ver con esta. Era alemana. Ajá. Cuando la llevé a afinar, casi por centenario. El hombre que me la afinó me dice, ¿sabes qué es esto? Esta no es italiana, es alemana, con voces de bandoleón. Por eso que claro, se llama tan lindo. Tan lindo, exactamente. Y sí, además el acordeón es un instrumento que se... Honor, sí, todo, no. Y aparte está mal afinada. Carlitos, lo que tocabas recién, lo que interpretabas, ¿qué era? No importa el autor, pero... Un tipo lo bailás como. ¿Tipo paso doble será? Como paso doble. Paso doble, ¿no? Por el tipo de compás. Paso sí. Doble, un movidito. Claro, bien. Eso era para antes los boleros. Había que. Los boleros claro. Llegaban al final, por supuesto. Y como sé, el paso doble acá. No los toco porque no salen. Claro. No sale como tiene que salir. Claro. Y tango igual. En cambio con la otra acordeón, sí. Pero bueno, nos estamos arreglando bien igual. Dos veces fui a Bariloche. ¿Usted puede creer que no nos dejaban bajar con el guitarrero? Y entonces cuando bailaron varias piezas, Le digo, me imagino que la música nuestra no se tiene que perder. ¿Sabrán cuál es? Le digo, bailar un tango. ¡Ay! Empezaron a aplaudir. ¿Vos sabés que lo hemos dejado? Me hicieron tocar 3 veces el tango. ¡Qué barro! Dice, qué bien, abuelo. Dice, no se ofende que le decimos abuelo, soy bisabuelo. Claro. Ya soy bisabuelo. Bueno, hacemos otra. Hacemos otra. Y como hacer la ranchera Mate Amargo. A ver. No sale. No sale. Porque vale. Fallan. Yo no la puedo tocar porque yo veo que fallan los botones. Claro, entonces no, sí, no. Se pone sin paciencia. Toco las piezas que más o menos se pueden tocar. Que disimula. Los temas musicales, claro. Yo que hasta que yo que soy patador bailo esto, ¿sí? No, los compases pensaba mientras lo escuchaba Carlos, la cuadradito, ritmo cuadradito con precioso. Decíamos hoy, creo recordar que decía Carlos que los ritmos que se tocaban por aquellos años, por ejemplo, el chamamé no era conocido para nada, ¿no? Eso vino mucho después. La cumbia no se conocía en esos años. Claro, o sea, era todo el fostro. El que estuvo mucho de moda era el bayón. El bayón, claro. El bayón es una pieza hermosa para bailar. Sí. ¿No? Y después, ahora en la verdulera no, pero como se en la piano yo tocaba. Claro. Como te decía, yo a las 4 de la mañana me tocaba este. Con Focho Morse y los habremos reído. Sí, además se genera. Bueno, todo aquel que ha tenido un grupo de música o algo sabe que hay códigos también de comunicación sin, claro, con gestos, ¿no? De cuando pues termina, dónde da la vuelta, si yo sigue. Estoy muy, muy olvidado de tocar, porque dejé muchos años. Claro. Yo estuve 10 años que no agarré esto. Ah. Por duelo de la familia. Uh-huh. Murió mi papá, murió mamá, murió, claro, un hermano, dos hermanos. Entonces dejé totalmente el instrumento. No, pero es una compañía. Y además creo que la audiencia considera con nosotros que son lujos que nos podemos dar, ¿no? Yo creo que sí. Tenerlo a Carlos hoy acá, tocando. Tenerlo a Carlos aquí para nosotros es un privilegio. Lo hemos hablado con Jorge, lo hemos hablado con la producción. La intención es esa. Traer gente que ha recorrido nuestras calles, que antes eran de tierra y hoy, sí, por suerte, están casi todas asfaltadas. Y se van a seguir asfaltando. Pero transmitirle a la gente las vivencias de aquellos que vinieron, sí, que quisieron, que amaron este pueblo, que se quedaron aquí y que apostaron a la vida. Seguro, ¿no? Y en su familia. Y tiene su familia. Nos despedimos, Carlito, con otro tema. ¿Se anima? Listo. A ver, ¿qué podemos tocar? Todo está bien. ¿Una ranchera? A ver. También, ¿no? Cuando mi padre, que era también guitarrero, acompañaba en sus años mozos a algún acordeonista, que el acordeón tiene una ventaja que no tiene la guitarra, que es que mientras haya fuelle, va, pero sí, la guitarra se le cortaban las cuerdas, tenía que atarla, tenía que dar vuelta, tocaban, pero el tema no se paraba por ninguna razón. El baile no se paraba. Ha sido, creo, una linda reunión. Me parece que ojalá la audiencia también la haya disfrutado como nosotros. Insistimos, uno cuando está dentro de un sitio así, esta radio FM que nos ha abierto las puertas de su casa, nosotros hemos irrumpido en la suya. Esperemos que este encuentro se renueve cada domingo. El próximo domingo de 10 a 12 vamos a estar de nuevo aquí, seguramente con algún otro invitado. Por ahí Carlito va a estar en su casa escuchando y acordándose de sus cosas, porque cada invitado va a renovar en nosotros memorias, de eso se trata, y siempre con esta intención de que pasemos relajadamente una buena previa del almuerzo del domingo. Sí, y yo la reflexión final aquí, realmente le ha pasado muy bien. No son fáciles los inicios, porque todo es difícil, todo es nuevo. Bueno, allí Leo nos dio una mano tremenda, pero con Carlos, con vos, Jorge, realmente la cosa se hace más fácil. Así que contento de este comienzo y, bueno, tenemos previsto para el domingo que viene, uh-huh, al señor Mario Díaz, actual juez de paz del Hoyo, con una rica historia de su lugar, una persona que se ha movilizado mucho por el deporte, se ha insertado en la comunidad. Bueno, de hecho, este hombre es, creo que por segunda vez, juez de paz, elegido. No, además por un así nombre, como en el caso de Carlos, su profesión o su oficio de cartero lo comunicó con toda la gente, claro. De modo en el juzgado de paz también pasan todas las cosas, ¿no? Es un sitio en el que se concurre desde el nacimiento, exacto. El casamiento, exacto. En fin, ¿no? Y no sé si es así porque a veces se diversifican las sí. tareas de gobierno, pero el juez de paz de un lugar chico conoce la historia de todo el mundo. No sé si solamente cabe saludarlo, estimado oyente, nuevamente invitarlo para el próximo Domingo de 10 a 12 y a ver, avanzamos un poquito que tenemos, porque hablando de acordeón, hablando del Django Espaciú, hablando de los viejos pioneros, este anónimo que él ha grabado de ahí de la zona de Misiones. Chao, nos vamos y hasta el domingo. Hasta el domingo que viene. Gracias, Leo. Consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930 El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340, Ibiza Motos. La Quinta Pata. Espacio para niños y niñas de artes integrales. Revalorizamos.